Llévame, quítame esta animación, que me muero por besar tus pies. Llévame, llévame tu habitación, dame leña en tu rincón, acaríciame. Llévame, emborráchame de amor, hazme tuyo y una y otra vez. Quiero escuchar cantarlo con fuego. Muchísimas gracias. Aventurera, déjame ser libre en tu rosa. Guárdame tu corazón, celosa, niña, niña hermosa. Mátame de amor. Ay no, ay no, ay no, ay no. Al toque.